Una de las características de estas derivas que hemos hecho, que venimos haciendo desde hace ya casi un año en el marco del Festival Radio Relajo, es que mientras vamos caminando, vamos haciendo una especie de crónica, comentario de lo que va pasando. Por supuesto, son derivas que no cumplen con los requisitos del canon artístico de la deriva, porque están bastante planeados, pero el nombre de deriva suena muy bonito y por eso les decimos así. Estamos pasando al frente de otra construcción ahí ruinosa. Aquí creo que había era un restaurante, ¿no? Van tres cuadras, serio, van tres. Sí, tres, entre, o sea, por cada cuadra nos encontramos con un edificio en ruinas que algo va a pasar ahí raro, pues, aunque en este no le veo todavía ninguna valla de qué proyecto gentrificado van a poner ahí. Pero bueno, estas son las calles de Cali, ¿no? Las calles aletosas, donde uno puede andar en pantaloneta, donde puede andar supuestamente tomando cerveza por la calle. Radio Aleta en la casa. Claro, ahorita vamos a ensayar a ver si se puede beber en el espacio público. Y sobre todo en un nuevo espacio público aquí en la ciudad de Cali que vamos a inaugurar con Acción Sonora. Vamos a visitar un espacio que también, si hubiera un tema, como lo pide aquí el director de contenidos, a mi izquierda, si hubiera un tema, el tema de hoy es la gentrificación del espacio. Nos dirigimos hacia un lugar insignia para ese tema, ¿no? ¿El bulevar? No, no puedo creer. Vamos para el bulevar, ese visaje, en estos días lo conocí, ¿sabes qué? Severo robo a lo bien. ¿Por qué? Porque no está terminado y ahí dijeron que ya estaba listo. Y claro, ahí, claro. Pagarse un culo de mural que hicieron, es que... para Cali y a lo bien. Está feo, ¿no? Pagarse a lo bien, bajo nivel ahí. Bajo nivel, sí. No hay level. Yo y también lo vi hoy. Y no había ni una mulata, ni un negro ahí representado, ni nada. Yo me sentía que es Cali. Y parce, y mínimo se gastaron un billete largo en hacer ese mural, habiendo como tanto talento acá, gente que hubiera hecho cosas muchísimo mejores. Y después, todo el tiempo había escuchado y leído que era la zona peatonal. Cuando vi fue un mío ahí circulando. Entonces no entendía, pues supuestamente iba a ser peatonal. Y ahí bueno, ahí está pasando. Bueno, el mío. Hablando de eso, una cosa que nos decía Oscar ahorita es que a él lo estuvieron ahí como aleteando justamente los tomos porque iba en bicicleta o algo así. Ah, que no dejan pasar bicicletas. Pero pues sí pasa por toda la mitad el mío, ¿no? Contanos, Oscar, ahí cómo fue el visaje. No, pues yo no sabía tampoco que ese sendero era netamente para el mío. Y caí. Caí por toda la novena, iba hacia Granada en la bicicleta y de pronto me para un personaje vestido de negro con un radio. Sí, hay como una serie de unos vigilantes que no son la policía, sí. Que tienen unos uniformes negros, ¿no? Y me detuvo ahí en el pedalear y me dijo que me bajara de la bicicleta muy, muy amablemente. Me dijo, bájate de la bicicleta. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque acá no se puede andar en bicicleta. Entonces yo le dije que yo ignoraba eso, que pensaba que como esta ciudad estaba en renovación, había una ciclorruta por ahí. Entonces claro, es que no se puede entender cómo hacer un espacio de estos sin darle un lugar a la bicicleta, ¿no? Entonces él... Pero se puede entender porque, por ejemplo, el proceso de la ciclorruta en el sur lleva como más o menos 12 años en construcción y solo lleva como 2 kilómetros. Y cada vez que construyen un trayecto, se les olvida hacer un acceso al trayecto o un pare para el trayecto. Entonces el ciclista tiene que invadir la vía, ¿no? Arriesgando su vida para poder subirse saltando. Tiene que saltar, en serio, tiene que saltar. O sea, todo el mundo en Cali, vamos a tener una gran generación de bikers freestyle, como se decía en los 80, ¿no? Porque la gente tiene que saltar para poder subirse, parce. Hay que hacer trial aquí en la calle cuando uno va por la... pedaleando. Y bueno, entonces el personaje me dijo que me bajara de la bicicleta, yo le dije que no me iba a bajar porque pues me iba a movilizar a baja velocidad, pero él insistió. Entonces yo lo cuestioné, le dije, bueno, si no hay una ciclorruta, pues no me... ¿Cómo es posible que no la exista? Que me diera una explicación. Él me dijo que no tenía ninguna explicación. Entonces yo le argumenté pues que porque no había una ciclorruta, tampoco él tenía derecho de tratarme mal. Entonces él dijo, no, pues la ley es así. Claro, la ley es así como sin pensarla, ¿no? Que es como muchas veces pasa en este país. Y ya. Y es muy chistoso porque en todos los lugares del mundo donde hacen esa renovación urbana se supone que esos son unos espacios híbridos donde la gente puede ir en bicicleta y también caminando y todo, pero pues aquí no. No. Siendo además Cali una de las ciudades más perfectas para poder andar en bici. Plana, a nivel del mar... Sí, pues hay una estadística del 2006 que dice que el 10% de la población caleña se moviliza en bicicleta. Solo el 2%, porque el 10, es que el otro el no lo cuentan. ¿El 10%? Sí. Es mucha gente. Es mucha gente. Y hay un porcentaje que no lo cuentan seguro porque no tiene acceso a, digamos, a los métodos de consulta. Mucha gente tiene mucha ira porque ahí los ciclistas de la construcción van, los constructores van en bicicletas, regresando a su casa o yendo al trabajo, ¿no? Y lo que me parece más áspero de esa práctica a mí es que los manes siempre van ahí como en parche, llevan un machete y fumando porro. Esa es como la imagen para el amigo oyente que está al otro lado y que no conoce la Cali ciudad. Esa es la imagen típica del ciclista albañil caleño que viene desde el oriente de Cali, que además es el mayor flujo de ciclistas, es desde el oriente de Cali. Y pues acá la administración ha construido, sin mal, como decía Mauricio, ciclorrutas en donde no las necesitan, que es al sur. Una debería hacerse es una gran ciclorruta que venga desde todo el oriente, pues hasta la parte del centro, pues me parece a mí. Hay un pedacito en el oriente, que se demoró como 8 años en construir, pero después del estamos aquí en la esquina al frente de una pinta que hay acá que dice ¿qué? A ver, yo nunca entiendo lo que dicen. Ah, sí, es una pinta alegórica de los World Games, que es una de las grandes transformaciones que sufrirá la ciudad. No, ahí dice Sudaca. Y dice World Games, para que se entienda bien, porque ustedes no pueden ver, y la S del Games es un signo de pesos, que está muy a propósito de todo lo que estamos hablando de la gentrificación y del espacio urbano. Inauguramos aquí también un nuevo género que se llama el comentario del mural, en Radio Aleta. Y en la otra esquina tenemos al comandante Chávez caído en el combate contra el imperialismo yanqui. Bueno, el mural, el mural está feo. ¿El cáncer pegado por el imperialismo pega? Todo pega, todo pega. El capitalismo es capaz de hacer cualquier cosa. En esta transmisión en directo, muy agitada, estamos en la calle Cuarta, en la calle Quinta con carrera Cuarta, justo por donde pasan los carritos que van para la montaña, donde baja la gente que baja en bicis también. La gente que va para Terrón, los de Terrón, sí señor, ahí están. Y hay dos vías para tener acceso al hundimiento. Una vía por la que ni siquiera nosotros, que dizque somos una banda, nos atrevemos a meter. No, por ahí no se puede entrar al barrio porque ahí le dan en la mala. En esa esquina de allá hay una casa famosa, ¿no? Ahí en esa esquinita ahí. No, pero es como toda una manzana, parece. Quiero ver qué pasó con esa casa. Y vamos a ir a la otra, que no es mítica, pero es célebre calle, la calle de los píxeles. De la escopeta. No, no, yo la llamo la calle de los píxeles. Una vez un parcero ahí que vino a un parche acá que se llama Fellini, estaba sufriendo los estragos de una torta producida por el Seco y dijo, como era una calle muy en aire colonial, y yo, ¿no te sentís como en Manizales? Dijo, no, en Manizales las calles son HD, no son píxel. Bueno, yo no me acordaba de esa historia de la calle pixelada. Esta por la que vamos a pasar tal vez no sea legendaria, pero por lo menos no nos van a atracar. Entonces, pues, por acá nos meteremos. Por eso digo que esta no es. Acá ya nos atracaron los españoles hace tiempo. Pero bueno, ya nos vamos acercando por las calles de la Cali ciudad al espacio que va a ser aquí como el centro de la discusión de esto, que es el hundimiento o bulevar del río. Hay una información que hay que adelantar. Nos dirigimos hacia un mural que fue pintado. Vamos a ver arqueología del mural, arqueología de la pinta. Nos dirigimos allá, estoy contándolo porque tal vez se acaba la batería en 15 minutos y ustedes nunca escucharán lo que vamos a hacer a continuación. Quedará como un performance, pero un performance en el cual no nos vamos a empelotar como el 95% de los performances. O bueno, de pronto, ¿no? Pues no sabemos qué va a pasar. Se va a emocionar. ¿Cuál mural, ¿El tuyo?